Tres minutos pasan de las 5 de la tarde, eso significa que suena la sintonía del cafelito, que como cada lunes y miércoles aproximadamente a esta hora arrancamos nuestro tiempo de tertulia, tiempo de debate. Os vengo contando a lo largo de la tarde, pues bueno, que hoy con ciertas novedades que vamos a ir desvelándolas, ¿no? Bueno, de hecho lo vamos a hacer, es lo primero que vamos a hacer en el día de hoy, después de recordarle a la audiencia que esto es un espacio de participación, que pueden proponer, plantear temas de debate a través del WhatsApp o a través de los números de teléfono, siempre habituales. El WhatsApp, lo recuerdo, es el 607-488-775. Y también, pues bueno, pueden trasladarnos su opinión de los temas que estemos debatiendo aquí en esta mesa hoy lunes 17 de enero. Nosotros, evidentemente, pues le damos voz y trasladamos a todos, al resto de audiencia, a todos los contertulios, su opinión. Pepe Montiel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel Mendoza, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Javier Cabeza. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, Manuel y Javier, bienvenidos también, porque, bueno, estamos de enhorabuena, casi de celebración, diría yo, ¿no? Porque al final lo que uno desea es esto, ¿no? Y entre bromas, Pepe, es verdad que en el último cafelito del mes de diciembre, cierto, le cierto, pedíamos a los Reyes Magos, ¿no? Sabiendo que la realidad que queremos es esta, ¿no? Un cafelito más democrático, evidentemente, donde todas las fuerzas políticas con representación en este pleno municipal pues estén aquí representadas. Hoy es verdad que la alegría no puede ser completa, ¿no? Nos falta por motivos personales Jorge Chacón, a quien le mandamos también un abrazo y esperamos que se recupere pronto, que pueda estar el lunes próximo con nosotros. Pero sí que nos alegramos de contar con dos nuevos contertulios, como son, como digo, Manuel Mendoza y Javier Cabezas. Pepe, es la primera gran noticia, ¿no?, de este 2022 para nosotros, en este, sí, cafelito. Sin duda. Bueno, por la parte que me toca, quizá por tiempo aquí en esta legislatura, nada, bienvenidos a los dos contertulios. Y nada, seguro que el debate va a ser fluido, va a ser constructivo y siempre en pro de, bueno, de la transparencia, ¿no?, que siempre es muy bueno. Manuel, te doy espacio un poco para que te presentes, ¿no?, para que nos cuentes un poco también, bueno, las motivaciones que te impulsan a estar aquí hoy en esta mesa de debate. Bueno, pues llevamos tiempo queriendo, yo personalmente, queriendo entrar en el Partido Popular y pues ha dado el caso hace unos meses, y sobre todo darle las gracias a Manolo Torre y a Sergio Carreras por haberme incluido en el Grupo Popular. Javier, a ti que más que bienvenida es, bueno, una vuelta, ¿no? No sé si los inicios fueron aquí en el cafelito, Javier. Sí, bueno, de las primeras intervenciones creo yo que sí, que fueron en el... No, creo que fueron en el espacio de Cosas de Todo, que normalmente antes lo llevábamos los secretarios de grupo. Pero vamos, me dice Frank que ha pasado, que no, que fue aquí en el cafelito donde la primera vez. La verdad es que hace ya tanto tiempo y uno, por otra parte, tiene un poco casi olvidado aquellos tiempos. No se te olvide, Javier. Javier, tú, como Manuel dice que tiene mucha, que lleva tiempo, ¿no?, con ganas de entrar en el partido, también está representado o representar a ese partido en esta mesa. Un poco te pregunto igual, ¿no?, por las motivaciones un poco que te impulsan a estar hoy aquí sentado. Bueno, yo la verdad es que estoy un poco al margen, pero bueno, mi ideología y mis planteamientos políticos evidentemente siguen siendo los mismos que siempre, y como el compañero Pepe, que habitualmente venía al cafelito, estaba teniendo problemas para poder asistir y demás, pues me plantearon los compañeros que sí podía echar un ratillo por aquí y distraerme de los estudios, y bueno, pues le dije que sí, que claro, que sin problema. Bueno, pues nosotros encantados de poder agrandar un poco la familia. Tenemos, yo creo que varios temas, la verdad, que de interés. Están produciendo, bueno, pues movimientos en los que hemos denominado, ¿no?, en alguna que otra ocasión, algunos de los grandes problemas que tienen el pueblo. Aparcamientos, variantes, pero no sé si os parece comenzar un poco dándonos vuestra visión. Y Pepe, a ti que te he preguntado primero sobre la situación del municipio, ¿no? estamos peor aún si cabe que la pasada semana en cuanto a cifras de contagio, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes un poco fuera de micro, que la hospitalización y la muerte pues nos permiten que, pese a que suba la tasa, pues poder seguir con cierta y entre comillas relativa normalidad. La tasa de COVID, que hoy ha superado la tasa 2000, el umbral de los 2000, 2059, 342 positivos en las dos últimas semanas, 174 de ellos en los últimos 7 días. Hoy han notificado a la Junta de Andalucía 95. Hoy es el Blue Monday, Pepe, el día más triste del año, dicen, y vemos eso, ¿no? Vemos un pueblo triste, vemos con comercios cerrados por vacaciones o por COVID también, ¿no? Vemos mucha gente confinada. Es así, es así. Me has quitado lo del Blue Monday. Es así. Que, bueno, parece ser que la estrategia a nivel comunicación y desde la consejería de turno y desde el ministerio de turno, también desde la Unión Europea, está en no tanto dar cifras de infectados, sino de hospitalizaciones y de casos graves, ¿no? En UCI. Es así que la nueva variante parece que es lo que tiene, ¿no? Que en fin, la infección pasa de una manera mucho más leve y las autoridades sanitarias pues dicen que lo que hay que centrarse es en eso. Hombre, yo no terminaría de quitar un ojo en los números, ¿no? En cuánta gente está infectándose, porque bueno, todos tenemos, lo hablábamos, ¿no?, hace un rato también fuera de micro, ¿no?, gente mayor dentro de casa y son los más vulnerables, ¿no? Y es un tema de estadístico, ¿no? Más porcentaje, más posibilidad que estas personas más vulnerables se infecten. Uh-huh. El número de, bueno, más de 2000, la cifra de incidencia, no, más de la tasa de incidencia, ¿cierto? Más de 2000. Creo nunca visto, ¿no?, en nuestra localidad. No, ¿no? Estaba intentando recordar, creo que no, una, ¿no?, vez sí, ya la está así con esta vez. Es así, ¿no? Es así. Esto llevado a aquellos meses en que la tasa era similar, yo creo que el sentimiento del pueblo era en aquella época mucho más, ¿no?, de pánico, yo quiero usar esa palabra, ¿vale?, de pánico. Ahora, si bien estamos preocupados, pero ese pánico no se termina de ver en la calle, ¿no? Digo por el comportamiento que todos estamos llevando, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, seguimos saliendo, seguimos, que no lo critico, justo al revés, ¿no? Y así nos terminábamos el año, ¿no?, con esa misma opinión. Uh-huh. Hay que seguir cuidándose, hay que seguir haciendo lo que todos sabemos que tenemos que hacer, y también hay que seguir viviendo, hay que seguir trabajando, yendo a trabajar, y porque bueno, hay que aprender a convivir con la enfermedad, parece ser. Uh-huh. Le pregunto a Javier y a Manuel un poco también que nos den, pues claro, Pepe se ha manifestado semanalmente casi aquí, pero sí un poco, ya no la visión, o sea, sí la visión de actual, Javier o Manuel, pero también un poco de cómo estáis viendo todo esto, cómo habéis visto el paso de las Navidades, el comportamiento de los ubriqueños, las posibilidades que tienen las administraciones de un poco de interferir en todo esto. Bueno, yo pienso que con el tema, por ejemplo, de las vacunaciones, se está notando que hay mucha menos gente hospitalizada en UCI, y eso al final se traduce al final en más tranquilidad, ¿no? Porque si no fuéramos tenido personas vacunadas, ni fuéramos haciendo mucho peor, seguro. Aparte de esta sexta ola, que es mucho más contagiosa, que se contagia supuestamente más rápido, pero es mucho más leve. Y yo creo que en ese punto donde tenemos que cuidarnos, de tener cuidado, de mascarilla, vacunaciones e higiene, no tenemos otra cosa. Uh-huh. Javier, te pregunto a ti, que la última vez que te sentaste aquí creo que no tenías ni mampara, ni mascarilla, ni el protector en la funda del micro, ¿no? Yo creo que, bueno, que se hace demasiada referencia y creo que no justifica que esta ola es más leve. Y yo entiendo que igual algo sí, pero que en realidad la diferencia fundamental que existe de esta ola con la otra es que en esta ola la mayoría tenemos dos vacunas puestas, claro, los que no tres. Y evidentemente, pues, hombre, si no, ¿para qué nos hemos vacunado? Si ahora tenemos dos o tres vacunas puestas y resulta que la ola nos afecta igual, pues sería una locura. Pues evidentemente, afortunadamente y gracias a la vacunación, está teniendo mucho menos incidencia esta ola que la otra en la gravedad de la enfermedad, que no en lo contagiosa que es. Y de hecho las cifras de la UCI que se dan de algunos sitios pues son muy significativas, porque hay en algunos sitios en los que se han dado estadísticas que cuando prácticamente el 90% de la población está vacunada, en la UCI el 70% de los que hay en la UCI son los no vacunados. Es decir, que el 10% de la población supone el 70% de los que están en UCI. Es decir, que la gravedad sigue siendo la que es y no lo es, afortunadamente, gracias a la vacuna, que no nos podemos relajar ni mucho menos, que es verdad que muchos seguimos con la mascarilla o todos seguimos con la mascarilla, pero sí aprecio que hay ya mucha gente que se descuida mucho con el tema del hidrogel, que antes casi todos llevábamos en el bolsillo eso, y ahora menos, incluso digo por mí mismo que hay veces que me acuerdo y voy a eso porque se me pasa mucho tiempo sin hacerlo, y yo creo que debemos de seguir pendiente, porque en estas cuestiones de pandemia y de enfermedades contagiosas y demás, es importantísimo, evidentemente, y básico el Sistema Nacional de Salud, la gestión de los ministerios, de las consejerías y demás. Pero lo que más puede hacer porque esto se limite lo más posible es nuestra actuación personal. De hecho, en el momento de más gravedad, pues se ha recurrido a que cada uno nos aisláramos en nuestra casa, porque era la mejor manera. Ni sistema de salud ni nada, sino quedaros todos en casa, que es lo mejor. Con lo cual, evidentemente, ya no estamos en situación de quedarnos en casa, porque bueno, pues tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir comiendo y tenemos que seguir trabajando los que tengan la fortuna de poder trabajar. Y por lo tanto hay que moverse, hay que dinamizar la sociedad, pero hay que tener la prudencia necesaria para que esto no vuelva a ser lo que fue. Bueno, aquí os habéis puesto todos un poco de acuerdo. Vamos a entrar un poco ya más en materia, ¿no? Hablaba, os decía, ¿no?, que íbamos a hablar de algunos de los principales problemas graves o problemas históricos, ¿no?, que tiene el municipio de Ubrique. Uno de ellos es el de los aparcamientos, ¿no? Hablaba la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el pasado jueves, creo recordar, en el espacio de Cosa de Todo, y decía que la Plaza de las Palmeras pues se quedaba habilitada como principal bolsa de aparcamiento del municipio tras ese cerramiento del llano del Prado, para que, bueno, esa propiedad, la propiedad privada del Prado, pues acometa lo que urbanísticamente le corresponde, decía la edil socialista. Esto es para uso de residencial, que es lo que está calificado, y serán viviendas, básicamente, lo que se monten, ¿no? Si me permitís el verbo, en el Paseo del Prado. ¿Cómo veis este problema? Manuel, te miro a ti el primero. ¿Cómo ves este problema? ¿Qué posibilidades, qué alternativas le ves a todo esto? Bueno, desde el Grupo Popular pues hemos mandado hoy un escrito que se lo mando directamente a la alcaldesa con el tema de los aparcamientos. Entonces, de apoyar, de buscar una solución pronta para los aparcamientos, no solamente de la zona del Prado, sino en el resto del municipio, que estamos prácticamente igual. Los que no vivimos a lo mejor en el Prado, pues tenemos el problema en otros sitios de la población. Entonces, hacer un estudio en concreto de este problema y pues buscar soluciones de, por ejemplo, como hemos dicho en el escrito, de sitios que ya no se usan de aparcamiento en rayas amarillas y tal, hacer un estudio en profundidad para poder aparcar en esos lugares, mirar cuándo se utilizan o si hay que limitarlos un poco para poder, por lo menos a la pronta, para allá, solucionar al menos el problema de manera rápida. Es verdad que necesitan inversión bastante para poder aparcar en otro sitio y buscar algunas soluciones, pero bueno, yo creo que con inversión y tal se puede considerar algunos lugares. Sobre lo que ha comentado la alcaldesa De que la Plaza de las Palmeras está habilitada. Bueno, eso está, ha estado siempre, ¿no? Bueno, no, sí. A mí no me ha comentado nada nuevo. La verdad, siempre ha estado allí. No es que esté ahora nuevo o sea habilitado debido a la situación actual. Sea, no es eso. No es eso. Lo que sí es cierto es que ya se me antoja que es casi la única bolsa grande de aparcamiento que tiene Ubrique. Casi, digo casi. Entonces, no aporta ahí demasiado. A mí me entristece realmente que en un municipio como Ubrique se intenten atajar problemas como esto cuando realmente está el problema encima. Es lo que no termino yo de entender. ¿Será por deformación profesional o no sé por qué será? Pero esto era un secreto a voces, ¿no? Parece. Era algo que desde que tengo mi residencia aquí, siempre lo he escuchado, que eso tarde o temprano desaparecerá, que cuando pase, ¿qué pasará? Ya han pasado distintos gobiernos, de distintos colores, esos años, y no se ha terminado de dar una solución, no total, porque se reconoce que quizás no es del todo fácil así, fuera, ya está. Pero que no se ha cogido, permitirme la expresión, el toro por los cuernos y decir, bueno, aquí tenemos un problema, y esa es la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Y quizás desde el consenso, desde llamar a las puertas que sean y demás, que se intente dar. Esa es la lectura del primer comentario, que me entristece que se intente ahora. Realmente, ahora vamos a darnos prisa, que tenemos un problema de aparcamiento. Es triste, es la palabra. Uh-huh. Javier. Bueno, yo me resulta un poco penoso seguir hablando de lo mismo que probablemente lo que hablé la última vez, no una tiempo, de ¿no? las últimas veces. Que no es irónico, Javier, por irónico. Entre otras cosas, decía Pepe que no se había abordado y se había hecho intento, bueno, para... Yo, como responsable del último intento frustrado y fracasado de intentar hacer aparcamiento público en esta localidad, pues tengo que entonar el mea culpa de no haber sabido resolver en aquel momento y también dejar clara cuál es la postura que en aquellos momentos teníamos los andalucistas y que creo que sigue siendo viable y vigente, y que yo trasladé en el traspaso de poderes al alcalde que me sucedió, y no sé si lo ignoró, no le interesó, tenía otros proyectos distintos y no se lo pasó al siguiente alcalde, o qué planteamientos tuvieron otros, en fin. El planteamiento del Partido Andalucista para el problema del aparcamiento, aparte de hacer el mejor uso posible, siempre ha sido que las posibilidades de dos grandes bolsas de aparcamiento, por así decirlo, en Ubrique, olvidando porque tendría una hipotética más fácil solución las nuevas urbanizaciones, ciñéndonos al casco histórico, aunque no en su estricto sentido, de Ubrique, al ámbito urbano tradicional de Ubrique. Siempre han sido dos. Una era el Prado, evidentemente, ahondando en lo que ya se había resuelto como de una manera natural, que será el mejor sitio donde poder aparcar, viviendo en casi cualquier lado de Ubrique, por así decirlo, de la zona centro. Y el otro planteamiento pues era la posibilidad de habilitar como aparcamiento la zona aledaña al convento capuchino, en el que el planteamiento era hacer ahí una bolsa de aparcamiento que abasteciera a toda la zona, esta vez sí del conjunto histórico estrictamente de Ubrique, en el que se pudiera habilitar una lanzadera, un autobús eléctrico que recorriera el casco antiguo y fuera dejando a los ciudadanos de aquella zona después de dejar el coche ahí. Y la opción del Prado, que es, entiendo que debería de poder seguir siendo viable, es jugar con unas condiciones. Y aquí quiero hacer un inciso. Y evidentemente, con todo el respeto a la gestión que pueda hacer la alcaldesa, me parece poco eso decir que se va a quitar eso para que los propietarios puedan hacer lo que ellos hacen. No, perdona, pero no, disiento de completamente. Es decir, una de las funciones fundamentales de un ayuntamiento y de un alcalde es la gestión urbanística, y los propietarios no hacen lo que les da la gana. Los propietarios hacen lo que se negocie, lo que se acuerde y lo que el ayuntamiento les permita, de acuerdo con o balanceando los, evidentemente, intereses de los propietarios, que son los propietarios, pero por otra parte conjugándolo con los intereses generales de todos los ubriqueños que defiende el ayuntamiento. ¿Te refieres a, Javier, perdona que te interrumpa, te refieres a negociar un poco? O sea, sí, construye vivienda, pero déjame reservar este plazo y crea plaza de aparcamiento, aunque sea de ámbito privado. Bueno, yo te digo, por ejemplo, ¿cuál era el planteamiento de los andalucistas? La normativa establece, que yo creo que está un poco antigua, establece que por cada 100 metros de techo de edificabilidad que se haga, tiene que hacerse un aparcamiento. Es decir, los propietarios del conjunto de las parcelas del Prado tienen que habilitar para sus propias viviendas, creo que en torno a 80 plazas de aparcamiento, porque creo que tiene unos 8.000 metros de edificabilidad de techo. Eso teniendo en cuenta cuál es la superficie de las parcelas, las rampas que tendrían que hacer para poder acceder a las distintas plazas, y eso supondría para los distintos propietarios unos costes elevadísimos. Lo cual hace que el ayuntamiento pueda perfectamente negociar, y yo en su momento lo hablé de manera informal porque no llegamos a tener concretas las operaciones hasta poder definirlo, la opción de que, como al final en la urbanización que resulta el mayor propietario de su suelo que hay en esa unidad de actuación es el ayuntamiento, porque es el propietario de todos los viales y del bulevar, evidentemente, que es como cesión, es el que tiene más fácil poder unificar la gestión de todo el subsuelo y que se hagan no solo la superficie actualmente existente de aparcamiento, sino que, según los estudios se determinen, se pueda duplicar o triplicar, es decir, haciendo dos o tres plantas de aparcamiento. Uh-huh. A unos costes bastante menores de lo que le supondrían a los propietarios cumplir con sus obligaciones. Con lo cual, evidentemente, el ayuntamiento tendría que hacer una inversión importante, que no sé si en cierta parte, si en cierta medida podría ser asumida por fondos europeos, por Ciudad Sostenible o algún proyecto similar, no lo sé, pero evidentemente habría que buscar la forma, y eso ya me resulta demasiado pensar a mí para no tener ninguna obligación relevante en este asunto, pero entiendo que no sé si lo ha descartado el equipo de gobierno actual o no. El anterior era el mismo, el anterior que me sucedió conocía cuáles eran las eso, entre otras cosas, porque el alcalde había estado en el equipo y no estamos que había hecho ese planteamiento. Y yo creo que son las dos grandes bolsas que pueden a medio plazo resolver el problema de aparcamiento. Pepe, te doy paso, pero decía María, dice, nos dice María por el WhatsApp, que o propone mejor, que se llegue a un acuerdo con el propietario del solar de la antigua Plaza de Toros para que se pueda aparcar mientras se encuentra una solución mejor. No, no es el mismo propietario. Es uno de los propietarios. Uno de los. Sí. Bueno, a nivel técnico, después de la masterclass de Javier a nivel técnico que nos acaba de dar, que perdona, me he enterado de poco, realmente. Yo voy al hecho, porque no conozco lo técnico, por eso. Yo voy al hecho, no es algo que eso es algo que hay que tener ya pensado, planificado y comunicado para tranquilizar a la ciudadanía, de decir, mira, que tal fecha nos ha dicho la propiedad que nos van a cerrar, después de los cacharritos nos van a cerrar. Porque había rumores, me encanta el rumor, el bulo, ¿vale? Eso es siglo XXI, eso es la comunicación del siglo XXI, ¿vale? Y según me lo diga, me lo creo. Ahí no hay una fuente, que creo que tiene que ser el que nos gobierna, ¿no? La fuente debe ser esa. Nos van a cerrar, pero ya hemos hablado con ellos. Y hemos llegado a este acuerdo, a este otro acuerdo, no sé qué. A lo mejor es que no hay acuerdo ninguno. Que eso es la realidad que yo, por mi parte, estoy digiriendo, es que no hay acuerdo, es que no hay acuerdo. Entonces y me deja menos tranquilo todavía. Digo, bueno, yo velo por eso, ¿no? Por la comunicación desde la fuente que lo debe conocer y desde la planificación que veo que no se ha hecho, ¿no? Decía, termino. Lo he buscado incluso, decía Angela Merkel, que lo leo, ¿no? Que lo dicen los presidentes, pero bueno, en este caso los equipos de gobierno, ¿no? No heredan los problemas, lo leo, ¿eh? Se supone que los conocen de antemano, pero eso se hace que para eso quieren que los elijan, ¿no? Por eso se hace elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. Es así. No podemos el actual no, pues no es que el anterior, bueno, y cuando entraste a gobernar, ¿no? ¿Lo conocías, no? ¿Qué proponías o qué? Esa es mi crítica. Si hablamos de hace 20 años atrás, no creo que sea una solución. La solución se busca sentarse y quien corresponda buscarle la solución al problema a Ubrique. Tampoco creo que la solución no es que alguien viva en los callejones, viva en el prado y lo mandes a aparcar las palmeras. Esa no es la solución, ni la más inmediata, porque claro, si nos ponemos así, pues vaya a estar aparcado la Vega y allí sitio. Yo vivo allí, está complicado también la cosa, ¿eh? Claro, es que si hacemos edificaciones nuevas, como la Vega, tal, hay que buscarle sitio a los aparcamientos a quien reside. Que sí, como dice Javier, vale, necesita X metro para lo técnico, ¿no? De garaje y tal. Pero bueno, el ayuntamiento tiene que poner de su parte para buscarle un problema a los briqueños de hace mucho tiempo, no de ahora, de hace muchos años atrás, de todos los equipos de gobierno, no de hoy. Claro, yo con lo que me quedo un poco es con la falta de previsión que o falta de anticipación, ¿no? del gobierno y Javier y Manuel decían la falta de negociación, ¿no? O ausencia de negociación acerca de un problema. ¿Puede sobrevivir Ubrique tal y como lo plantea ahora mismo de la Plaza de las Palmeras y luego las otras zonas, ¿no? Como la zona del Fernando Avilán y tal? Es que lo digo porque en el pasado cafelito del miércoles decían, bueno, cuando nos quitaron esta plaza de aparcamiento decíamos que el mundo se iba a acabar y al final encontramos el hueco. Luego otra, se cerró otra y encontramos el hueco. Esta sí que es la definitiva. Bueno, lo que es evidente es que Ubrique tiene un problema de movilidad, ya no solo aparcamiento, de movilidad impresionante. Los polígonos están donde están, eso no los podemos cambiar, eso están donde están, las comunicaciones hacia allí son las que son. también tenemos una idiosincrasia, que es que aparte de COVID y de no compartir vehículos, aparte eso ya venía de antes, la época pre-COVID también lo hacíamos. Yo me voy en mi coche y yo tengo que aparcar delante de esto. Eso también es idiosincrático y eso es así. Se puede, venga, lo damos por entendible. Pero el problema de movilidad de un pueblo con una actividad social y empresarial, que es como si fuese una ciudad, porque es que es así, ¿no? Esto es pequeño en tamaño, pero a nivel efervescencia, esto es una ciudad. Entonces hay que afrontar, entiendo yo, el problema desde ese punto de vista. Es verdad que a nivel de recursos nos llegan como pueblo, a lo mejor, ¿no?, por habitantes y tal, nivel, pero la idiosincrasia es de una de ciudad. No sé qué opináis, pero yo lo veo así. Manuel, decía. Javier. En cualquier caso, no dejamos de tener problemas de ciudades. Te garantizo que los gaditanos están hasta las mismas peores de la falta de aparcamiento. O sea que eso no es ninguna eso. Hay un concepto, y yo entiendo que ahí, además, aquí hablo a nivel estrictamente particular, que siempre he tenido mis diferencias con eso y siempre lo he manifestado públicamente. Yo no entiendo por qué la gente, cuando se compra una casa, antes de comprarse el sofá, mira a ver si le cabe en la casa o no, y un coche que cuesta 10 veces más que un sofá, se lo compra sin mirar si tiene dónde dejarlo o no dónde dejarlo, y decide que el mejor sitio, y que además se lo tienen que respetar y eso, el mejor sitio para dejar la inversión más grande de su vida después de su vivienda es dejarlo en medio de la calle. Pues yo entiendo que no estamos en la realidad que es y será el futuro. Es decir, no puede haber sitio físico. De hecho, antes decía, y creo que está desfasado, que decía que la norma obligaba a un vehículo por cada 100 metros. Si tú tienes en cuenta que una vivienda ya bastante grandecita son 90 metros, es decir, que 100 metros es más de una vivienda, y en algunos casos 100 metros pueden ser dos viviendas, y dos viviendas hoy por hoy en el 90% de los casos implica dos vehículos, es decir, una vivienda implica dos vehículos, es decir, que en 100 metros de techo construido puede haber cuatro vehículos y la norma no obliga nada más que a un aparcamiento. En realidad el problema es que ni estamos teniendo en consideración la realidad de la vida actual, ni las instituciones, porque no pueden, las administraciones, porque no pueden exigir a lo mejor tanto, porque encarecería muchísimo más el coste de la vivienda, y entonces se decide dar de lado ese problema, que evidentemente todos los problemas que se dan de lado por un lado, pues surgen en otro lado, y entonces surgen en el lado de que al final la gente pues sigue teniendo el coche y dice, ¿y dónde lo meto? Bueno, esto probablemente también hoy en día es más un problema para las generaciones mayores, que somos ya nosotros, y no más para las más nuevas, que los planteamientos son de no tener coche propio y recurrir a BlaBlaCar y a otros sistemas posibles de movilidad que habrá en un futuro, que no harán que exista tanto eso, pero evidentemente mientras eso se establece, eso se implanta, pues hay un problema que hay que darle la mejor solución posible, sin que crea que haya una muy clara. Yo quería ir ahí, porque hablaba también Pepe de problemas de ciudad, ¿no? En las ciudades vemos transporte público, vemos líneas de autobuses urbanos, y yo ya lo he planteado, no sé si en el de los lunes o en el de los miércoles, pero me gustaría volver a sacarlo. ¿Veis factible, veis viable un transporte urbano de autobús, por ejemplo, que dé servicio a los polígonos, a las horas punta, y bueno, a los colegios también ya se les da, pero bueno, sobre todo por el tema de los polígonos, porque eso implica también el no perder media hora por delante y media hora por detrás de tu jornada laboral buscando aparcamiento. Ahí hay algo clave, y dejo ya a Manuel, perdón. Algo clave que, insisto en la idiosincrasia, que no es solo de aquí, que lo hay en muchos sitios. Primero, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, o nos tienen que preguntar, si Ubrique tiene un transporte público o unas lanzaderas en condiciones, ¿no?, que vaya desde el centro con dos, tres lugares de recogida de trabajadores y trabajadoras, poner que se pongan de acuerdo las fábricas con el mismo horario, los hay de mañana solo, de mañana y tarde, en fin, hacerlo, eso es cuestión de organizarse. Yo no, sea muy... más complicado. No, sí. No, no, yo no, yo no veo, yo tampoco, yo tampoco, estudio de los horarios, yo tampoco de la... sí. ¿Estaría dispuesto los trabajadores y trabajadoras a dejar su coche aparcado en las palmeras y tomar ese autobús? Yo creo que yo empezaría por ahí. Yo empezaría este por ahí. El problema también lo veo en el tema de la vinculante. No solamente nada. Y que nos quitemos la careta todos. Y ¿lo haríamos o no lo haríamos? Yo eso creo que es importante. Pero yo creo que más un problema de aparcamiento también es un problema de circulación en Ubrique. Te vas a hora punta a cualquier sitio, hora punta, no cuando sale la gente de trabajo. Un sábado cerca de mediodía, 11, 12, que suben a la gente a Mercadona, tal. Y sigue habiendo ese problema, y yo creo que cada vez más, porque entre que no hay aparcamiento, la gente buscando, que no es solamente de aparcar, estamos hablando de alguien que va al trabajo a La Vega. Si se fuera eso, esos aparcamientos en La Vega para los trabajadores, sí, quizás no estábamos hablando de eso. Porque yo creo que el pueblo, siendo tan chico, sí. Es verdad que el autobús ahora mismo no tiene, solamente por la mañana, en un cierto horario. Si es verdad que el autobús podría adaptarse a los horarios de los trabajadores, y yo lo vería viable, pero siempre tiene que ser con el tema de circulación, porque si nos metemos al final todo el mundo en las palmeras para irnos a trabajar en autobús al polígono. Sí, pero entonces, si pone una parada en el Parque Rafael Alberti, sí, otra en las palmeras y otra, no sé, en otro lugar, ya a lo mejor no tienes que coger el coche y dejarlo en las palmeras, sí, sino que vas andando, pierde entre comillas 8 o 10 minutos, porque aquí tampoco se pierde mucho más, en llegar a esa parada, dejas tu coche en tu casa aparcado, vas en el autobús y luego también, ¿no? Porque nos centramos mucho también, y es interesante lo que nos decía Manuel, de lunes a viernes en la fábrica, pero también un sábado para ir al supermercado, para ir al mercado de abasto, y bueno, establecer 2-3 paradas, que yo creo que en Ubrique no hacen falta muchas más, y hacer el estudio con las empresas. ¿Tú, Manuel, dejarías tu coche si sabes que te va a recoger el autobús en Las Palmeras, por ejemplo, ¿no? Y te va a dejar en la puerta de... No, me voy más lejos donde vivo. Bueno, pero es verdad, por ejemplo, como decía Javier, yo me he comprado una casa que tenga aparcamiento. Tengo 3 coches hoy día. Y que te quepa el sofá, ¿no? Y que te quepa el sofá, ¿no? Te cabe. Entonces, me cabe mi coche en mi casa, mi otro coche está en un garaje que está en los Tres Caminos, alquilado, ¿vale? Que no puede circular, no puede estar en la calle, pero tengo otro coche que sí tengo en la calle. Y yo, aparte de buscarme la casa, que vivo en el Lian Chapó, por el mismo problema que tiene todo el pueblo, ha llegado al Lian Chapó también de hace mucho tiempo. Sí, sí. Entonces, yo quería, si me compraba una casa, que tuviera un sitio para aparcamiento, porque sabía que el día de mañana, hablando del futuro, ¿no?, el día de mañana va a tener ese problema, y a día de hoy lo tengo. Yo voy a aparcar mi casa y no tengo sitio. Entonces, he tenido que dejar un poco de lado el coche y comprarme una moto para poder llegar al trabajo, venir más rápido, no otro sitio menos en el lugar del trabajo, ¿no? Y yo creo que, hombre, también es verdad que hay muchísima gente que va andando por el tema del aparcamiento, que si no fueran andando. Si a lo mejor en las naves, en su día, hace X años, se fuera arreglado el problema del aparcamiento que hay ahora, que ahora que vives en La Vega no tiene sitio. Eso se tiene que haber arreglado hace muchos años, no ahora, cuando se empezó a hacer todo el proyecto, todo. Buscar un lugar de aparcamiento primero para la gente, porque al final viene el problema y no está solucionado. Nos dice Jesús, antes de darle paso a Javier, la palabra a Javier, Jesús dice que aparcamiento en el polígono hay, pero que la gente quiere aparcar en la puerta de la fábrica para no andar, que los servicios públicos para los trabajadores del polígono dice que es para nada. Javier, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo en eso tengo una visión muy peculiar, y a lo mejor igual es la última vez que los compañeros me dejan venir a la radio. Me encanta, Javier. Yo me voy despedida. No, yo primero haceros contar una cosa que normalmente la gente no tiene en cuenta, que entre otras cosas los ayuntamientos tienen ciertas obligaciones que tienen que hacer, porque es que la ley lo dice, no porque eso, y que muchas veces hay que exigir lo que la ley exige, no lo que a nosotros nos parece que tenemos que exigir. Y Ubrique, teniendo un transporte público que lo tiene muy limitado y eso, desde hace mucho tiempo se adelanta en 20.000 habitantes a lo que es su obligación de eso, es decir, las poblaciones de menos de 35.000, creo recordar, o 50.000, no me acuerdo bien ahora, no tienen ninguna obligación, es decir, eso es, la obligación, la palabra clave, de tener servicios, claro, pero esas son las obligaciones que establece la ley, porque el legislador en su momento consideró que era pertinente que los pueblos de eso atendieran esa necesidad. Bien, es verdad que eso está, por otra parte, desfasado, porque, bueno, pues también, por ejemplo, hasta los 20.000 habitantes no hay obligación de tener instalaciones deportivas. Y será por falta de instalaciones deportivas, porque yo expresamente, bueno, el equipo de gobierno en el que estuve no hizo instalaciones deportivas, pues claro que la hicimos, hacía falta, era necesario y tal. Y otras había que terminarlas porque sabían que era media. Entonces, hay cosas que hay que hacer, pero también hay que tener en cuenta que todas las cosas que se piden hacer son muy contrarias después a los criterios que partidos como el PP y Ciudadanos son mudados a pedir que se bajen los impuestos. Es decir, lo que no se puede pedir es que se haga el doble de lo que se hace ahora, pero además con la mitad de dinero, porque queremos que se bajen los impuestos. Bueno, el mantra de más impuestos, más recaudación. No, es así. Eso es la Junta Andalucía. Eso es. Reduce impuestos. Fijo así. Bueno, perdona. Sigue. Yo no voy a eso. Lo que la cuestión es que todo lo que se puede hacer con recursos, habiendo recursos. Yo, por ejemplo, para la cuestión concreta del polígono, entiendo que una de las opciones que habría para resolver el tema concreto del polígono, y lo lanzo aquí por si los que le corresponde, que a mí no me corresponde ni eso, soy un ciudadano de a pie, lo pudiera pillar, es que en ciertas empresas eso forma parte de la negociación colectiva, el que haya un servicio de transporte que acerque a los trabajadores a la ESO. Eso se monetariza, se hace el cálculo de lo que un trabajador se gasta yendo a lo largo del año, todos los días cogiendo el coche, gasolina y tal, se hace un ESO y se dice, bueno, si nosotros, en vez de tener que venirte con el coche, te recogemos a menos de 5 minutos de la casa de los distintos trabajadores, tú te vas a ahorrar tal, pues considero que te pongo ese servicio y te he hecho un aumento de sueldo, entre comillas, o un aumento de beneficio al trabajador en tanto. Y se negocia y se ve la posibilidad, y es una manera de que sí se responda, porque el trabajador, si no tiene la obligación, y no es eso. El problema aquí no es de los trabajadores, es de los ubriqueños en general, que somos así. Claro, es que... Bueno, antes preguntaba, ¿tú estás dispuesto? Yo hoy he tenido la suerte de que me ha arrancado el coche y me he ido a dar una vuelta al bosque, porque es que el viernes tengo que ir a Villamartín al médico, y el viernes no me había arrancado el coche, porque lo tengo metido en el garaje y no lo... Y me arrancaba, y yo voy a ver si es de la batería y la... Y me he ido al bosque y he vuelto para ver si el viernes no tengo problema para ir al médico. Es decir, yo no uso el coche porque entiendo que no es necesario. En la mayoría de los casos en Ubrique, el uso del coche. O sea, en ese estudio del que hablamos, ¿no? También habría que hacer el estudio de si el ubriqueño estaría dispuesto a utilizarlo. Porque tú imagínate que el ayuntamiento de Ubrique se gasta, sea cual sea el equipo de gobierno, se gasta un dinero en hacer un estudio y en reforzar un servicio de transporte público para que luego la gente no lo coja. Yo no, por eso he dicho que entiendo que sería más viable para el tema concreto el que fuera una negociación entre las empresas y los trabajadores, que fueran conscientes de que si no hacen uso del transporte, del servicio ese, están perdiendo dinero porque se lo están gastando innecesariamente, y creo que sería más fácil. sin considerar que sea muy fácil hacerlo. Sería simple. Sería la palabra quizás sea simple. No sería simple, pero bueno, entiendo que sería más práctico que de pronto el ayuntamiento dijera, bueno, que a partir de mañana hay un servicio de autobús de tal hora, del polígono aquí y de aquí al polígono. Porque eso sí que tengo claro que tiene pocos visos de función. Yo creo que hay que cambiar la forma, ¿no? la forma de pensar con respecto a eso, a la movilidad mínimo de tu domicilio a tu puesto de trabajo. Estoy hablando en concreto de los polígonos. Quien tiene la fábrica en Ubrique y tiene que caminar 10 minutos, yo entiendo que quizás caminará, o no pensáis, o cogerá el coche, que pensáis, quizás coja el coche, pero bueno. Por eso que es una cuestión de aquí arriba, de la cabeza, de cambiar el punto de vista. Yo soy amigo de empezar las cosas desde la demanda. Si hay una demanda, pues vamos a crear esa oferta. Crear, muchas veces se crean ofertas y las vemos, ¿no? Eso que decía Rubén hace un rato y Javier, el autobús de un sitio a otro y vemos el autobús con tres personas. Eso sí que es un fracaso, eso sí que es un gasto, no es inversión en absoluto. Lo hagan como lo hagan, como tú dices, ponerse de acuerdo a las empresas, ver cómo se puede hacer, o lo haga desde el ayuntamiento, lo haga quien lo haga. Yo creo que hay que partir desde la demanda, si realmente los trabajadores, las trabajadoras que trabajan en el polígono están dispuestos a tomar ese transporte público bajo estas condiciones, con estas paradas. Y yo creo que en Ubrique ciudad no hay nada que se aleje más de 8 minutos caminando, o 10, yo creo que no. No sé, no, me voy desde el casco antiguo a alguna de las paradas, me voy desde el centro, me voy desde, no sé, Mirasier, no, creo que no hay nada más lejos de 8 minutos caminando, no. Dios. Podemos caminar 8 minutos, creo que sí. A ver, para mí hay dos anécdotas que me marcaron mucho, alguna ya creo que incluso a lo mejor las dos las he contado, porque son temas que son muy sangrantes. Uno, el ver a un cruzarme a un ubriqueño en Cádiz y decir, ella, ¿para dónde va? ¿A dónde va? Y digo, oye, ¿qué vengo de aparcar? ¿Qué suerte tenía aparcado ahí en el Campo del Sur? ¿Y dónde vas? ¿No? Yo sabía dónde vivía. El Campo del Sur a su casa era como si viviera en los parlamentarios y hubiera aparcado en el Prado. O como si viviera en el Prado y hubiera aparcado en el día, como mínimo. Y el tío iba más contento que la más. Claro. Es que en Ubrique tenemos muy perdidas las proporciones. Y esa, ahí va la segunda anécdota. Cuando el enorme fracaso de los aparcamientos, que ya he hecho referencia antes, una de las cosas que hicimos fue traer a un técnico en movilidad para que nos hablara del tema de la movilidad, de tal, la viabilidad. Y cuando fue a verme al despacho, antes de la conferencia que se dio y tal, por la mañana me dice, ay, he venido dando un paseo y tal, me dice, ¿qué? ¿Y tú cómo ves? Yo he estado viendo el pueblo, ¿tu opinión personal cuál es? Y le digo, hombre, yo entiendo que en realidad, salvo los planes parciales que este nuevo desarrollo que tenemos, en el fondo en Ubrique, realmente, objetivamente, no es necesario un coche. Y dice, ¿los planes parciales qué te refieres? ¿Al hotel donde yo me he quedado, que he venido aquí andando? Caminando, claro. Y dice, pues sí, a eso me refiero. Y dice, pues esto en una ciudad es un desplazamiento que tú no coges el autobús para hacerlo. Claro. Digo, sí, pero es que aquí sí lo hacemos. Es que el problema es de percepción, y bueno, pues a lo mejor alguna vez los ciudadanos tenemos otro planteamiento, pero vamos, es que somos así, que es que yo he visto a gente llegar en coche al gimnasio para montarse en la cinta. a correr la cinta, tener cojones, haberte venido de tu casa andando, ¿eh? Vivimos en una sociedad que coge el coche para ir al gimnasio. Más que debate, sí que os iba a pedir una última opinión. Quedan 8 minutos para llegar a las 6 de la tarde y estamos hablando de movilidad cuando hace una semana exactamente la delegada del gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, acompañada de Mercedes Colombo, que es la delegada de Fomento Infraestructural del Territorio, venía aquí a anunciar que el 14 de enero, el viernes pasado, terminaba el plazo para la presentación de la licitación. A ver si me explico, porque nos ponemos en proceso, licitación, ejecución y proyección. O sea, lo que se ha terminado es las empresas que quieran redactar el proyecto de la variante han tenido ese proceso y en torno a finales de febrero se calcula que se dará a conocer quién va a hacer el proyecto de la variante. Un proyecto que tienen una primera fase, 9,5 millones de euros, que se destinará a la construcción de 1,3 kilómetros de carretera, que incluye ese ramal de conexión con los polígonos, que termina la rotonda del MOVE, que son unos 776 metros. Miro a Manuel por eso de que vino Ana Mestre aquí a anunciarlo. Manuel. Sí, pues ya nosotros lo sabíamos, lo dijo Manolo Toro aquí en Radio Brique, que iba a venir a la Mestre, y no dijo exactamente para qué, ni que lo dijera que le correspondiera. Y bueno, la realidad es que después de muchísimos años de un problema en Ubrique, del mismo al final que hablamos de aparcamiento, pues este es una herida abierta, ¿no?, que ha tenido Ubrique todos estos años. Y es verdad que ahora por fin se va a construir la variante, después de muchos años y muchas legislaturas y muchas promesas de que al final nunca se hacía. O sea que yo creo que es una muy buena noticia para Ubrique, tanto movilidad, turismo, todo el tema del polígono, de que llegue allí cualquier camión y no haya ningún problema. Entonces yo creo que es una muy buena noticia para Ubrique. El inicio de la curación de una vieja herida. Me quedo con eso. Pepe, te doy paso a ti por eso de que, bueno, la Junta de Andalucía, no nos olvidemos que está en coalición. Y luego le doy paso a un Javier Cabeza que negaba con la cabeza. Bueno, eso estoy deseando escuchar, Javier. Decía yo que, bueno, al final no va a ser un debate, sino, bueno, una pincelada de cada uno. Yo creo que si queréis, pues el lunes que viene empezamos hablando de la variante. Estaría bien. Dime. La noticia, las declaraciones, lo que se anunció, por supuesto que es buena noticia. Bueno, pues claro que lo es. ¿Sabes qué pasa? Yo es que, sí, yo pertenezco al partido que pertenezco, pero soy libre, súper libre. Y esta es mi opinión, la mía a nivel particular. ¿Y cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a entrar el camión, el tráiler por ahí? ¿Y eso cuándo va a ser? Se lo preguntasteis, no lo sé, si alguno de los periodistas se lo preguntó, no, esto no lo vi. Es la típica pregunta que siempre preguntas y te dicen que eso todavía no te lo pueden decir. Vale, bueno, la repregunta, ¿no? Eso se estudia también, ¿no? La repregunta, ¿no? Uh-huh. Buena noticia, por supuesto que es el inicio de algo, esperemos que esta sea la definitiva y que sea, venga, este es el gobierno de la Junta de Andalucía que realmente ha puesto la primera, venga, magnífico, muy bien, pero da igual quien se ponga la medalla, que da exactamente igual, es que es una necesidad, no es un intercambio de votos de decir, venga, no, es que hace falta, es que es patente que hace falta. Uh-huh. Javier, tienes 2 minutos y medio, no sé si vas a ser capaz. Yo es que este tema no sé ni si merece la pena. Es decir, esta variante, este estudio que se va a hacer, que lo que hay son 200.000 euros más el IVA, 218.000 euros aproximadamente, es lo que hay, punto. Con eso no se hace nada, un estudio. Pero mientras no haya 9 millones en el presupuesto de la Junta que me digan que una vez que terminen el estudio van a hacer algo, no hay nada. Hay dinero para más papel. ¿Vale? Habrá más papeles. Pero como yo lo que quiero no son papeles, sino lo que quiero son carreteras, cuando haya dinero para la carretera, pues discutimos. Esto está en el plan Pista 2020. ¡Oh, estupendo! La variante original de Ubrique estaba, y además dotada presupuestariamente, en el plan Cerca, que tenía su finalización en el 2011. Y estaba pasada. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Cago en la mar! Todo esto... ¡Cago en la mar! Perdona, pero me lo reservo. Pero, en fin, a mí yo no puedo entrar en profundidades, pero sí espero que la semana que viene podamos seguir hablando de este tema. Pues mira, tendré más allá, yo os lo agradezco, porque claro, es un tema que bueno, que da para mucho, no solo para cinco minutos como hemos tenido. Si os pedía una pequeña pincelada, también teníamos previsto, ¿no? O teníamos en previsión hablar de turismo, que va a estar Ubrique en Fitur representando, o bajo el paraguas, ¿no?, del Patronato Provincial de Turismo. Va a presentar la Cruz de Gamones, vamos a tener Vuelta a Andalucía de Ciclismo en febrero aquí, esperemos que tengamos carnaval, veremos en qué condiciones, pues de todo eso queríamos hablar y todo eso se nos queda en el tintero. Manuel Mendoza, gracias por estar aquí con nosotros hoy, y esperemos que bueno, que sea para mucho tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, claro, por supuesto. Javier, lo mismo le digo, gracias y bueno, la primera de muchas, ¿no? Espero, si no me echan. Gracias a todos. Pepe, gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos el lunes que viene. Y a vosotros, a la audiencia, pues bueno, pues nos escuchamos mañana, martes, a eso de las 3 de la tarde. Ahora es turno para el deporte. Llega Jesús Domínguez con un tiempo de deportes. Hasta mañana.